La traducción es así, señora Silvia. Usted que escuchaba la vieja radio de Macondo en 1973-74. La radio del Pachecato, dice Sarisa. Pasábamos este tema con los viejos compañeros, hablando de historia y de fútbol, del negro. Yagurú le gustaba muchísimo Joaquín Blue, pero sobre todo creo que miraba la imagen, aunque había mucho menos imagen en aquella época, era más audio, la imagen de la gitana cantante, que nunca me acuerdo el nombre. ¿Vos capaz te acordás, che, Darwin? La de ojos españoles, Spanish Eyes. Che, tremenda canción. Nunca te cases con un ferroviario, dice The Shocking Blue con la gitana en la voz. Y el audio que escuchamos fue el de Nelson Parenteni del Museo Mila. Vamos a poner otro de Shocking Blues. Un clásico también, ¿eh? Es un cover en realidad. Venus. Son 22:36, che, Dorval, de este 22 de septiembre de 2025. Muy buena la música, dice este mensaje, termina en 07. Siempre pasa lo mismo. La gente se pasa la voz de uno a otro y dice, mirá lo que está haciendo esto. Mirá lo que están haciendo estos locos. Nosotros tenemos un sistema de chequeo, doble sistema de chequeo, y en esto es formidable la plataforma Zeno. Si quieres escuchar radio con contexto de todas partes del mundo, yo por ejemplo, para que vean que no les verseo, estuve explorando esta semana las radios de Islas Azores. Es un lugar que nos interesa particularmente por el tema genealogía. Pero no entendemos un joraca, entendemos poco y nada. Y vos decís, ¿para qué mierda escuché una radio que no le entendés a los tipos? Bueno, se entiende poco, pero algo se entiende. Porque hablaron portugués, los locos. Un portugués de la isla, además, que no es el portugués portugués. Ustedes saben, el portugués es el idioma de Brasil. Eso no lo tengo que decir, ¿verdad? Incluso a los brasileros le entendemos poco a veces. Porque se mezclan ahí los dialectos y todas las variaciones que hay de los de las lenguas en cada lugar donde se habla. Esto decía la linguriosa que yo pasé recién. Cada lugar le agrega un detalle. Y por eso en una radio puede sonar interesante que un tipo que ven ahí que dicen que es de Uruguay diga checar, que es un giro idiomático, un yo qué sé, cómo llamarle, una... Es una deformidad de la palabra de los mexicanos. Apunte esto, mirando 50 años para adelante, van a decir que que los de antes eran bárbaros. Y somos nosotros en este momento. No sé si está dentro de la temática. ¿Podés pasar el cover de Gary Stone que pasaste el viernes? El viernes pasamos al Tigre, pero capaz que fue el miércoles. De Gray Stone, che, agregalo a tu playlist. Dice, vos dijiste que lo recomendabas para los hijos de los oyentes del Empalme. Ah, sí, puede ser. Se lo dije a la gente de Casa Tribu, que tiene tres gurises, y le dije, descarguenle en esta música. Son jóvenes, muy chicos, adolescentes con muchísimo talento. Acá hacen un cover de Fleetwood Mac, che. Dreams. Palme FM. Surgen los temas históricos, decía el amigo Brum. Claro, porque nos dedicamos a eso, a revisar la historia. ¿Para qué mierda querés saber la historia? Me dijo un activista, un edecán del FA hace poco tiempo. Yo dije, este loco tiene un sorete en el cerebro. Dice que no le importa la historia. Pero bueno, la historia siempre está en todo, ¿no? Uno de nuestros oyentes es descendiente de... el presidente Baltasar, el malogrado presidente Baltasar Brum. Así que estaba medio emparentado con el presidente. Mire usted, hay una foto famosa así de Baltasar con el revólver, ¿no? Abajo, en la puerta de una casa. El otro día vi un informe muy interesante de un hombre como nosotros y nomás. Agarró el teléfono y dice, yo voy a ver. Él conocía la historia del presidente Brum. Dice, voy a caminar a ver qué hay hoy día en la casa. Y va filmando y va contando. De cuando lo encuentre nuevo se lo paso. Muy interesante. El formato que eligió el hombre para contar la historia. Y vio que se puede acceder a la historia leyendo un libro, hablando con otro, o a veces mirando un video corto, en este caso muy interesante del hombre. Creo que es Brum también el hombre que hizo el video. Va caminando hasta la casa donde se pegó el tiro Brum. Sí, después la historia cuenta... varias cosas sobre eso, ¿no? Eran tiempos de derrocamiento. presidente. Relojea los mensajes. El Lilo dice: ahora ya son como las 5. Dale saludos al viejo Araujo. ¿Estará escuchando todavía el viejo Araujo? Te manda saludos el Lilo, che, desde España. Interesante los contenidos de la radio. Escucho por primera vez. Tu número me lo pasó y da el nombre del que le pasó el número. Qué bien el que le pasó el número. Dice muy bien los contenidos. Interesante los contenidos y sobre todo la música. La música y los contenidos. La música y los diálogos son interesantes. A mí me gustaría saber más sobre la historia de la vieja radio de Guichón. Bueno, le podemos preguntar a Sarís. Le pedimos una semblanza para... ¿Para quién? Para un viejo locutor de la vieja radio de Macón. Anderle. Tremendo tema de Wings con Paul a la cabeza de 1976. Sailor. Silly, dice el Vité. Lo dice Siley, dice Silly Love. Entonces Wins Silly Love. Me gusta mucho esta canción, ¿eh? Tremendo, Pole. ¿Qué dice este audio, che? ¿Cómo estamos allá? Mirá, mirá. Se los pesca, che. Yo pensaba que ahorita había ido para allá para la meseta. Le he tirado un recabo arriba a la moto y... No, nunca fui a la meseta. Bueno, fui una vez. Por el Bill Metal. Estará escuchando el gurú. Este tema lo pasaba el gurú en 1970 y acá dice 80. Para mí era 79. A veces pasa que hay lanzamientos del año anterior que después YouTube reproduce como del año siguiente. Bueno, nosotros tenemos archivo de un señor recopilador de música que les recomiendo, que aparece en YouTube como Another Prof, el otro profesor. Salada selección tiene, y lo que más me gustó es que parecen registros salidos de los estudios. Por ejemplo, versiones en 45 RPM mono son muy raras en el mercado. Suenan muy bien además, más allá de que sean mono. Las estéreos ni hablar. Y vamos recopilando, el 50% de la música hoy del Empalme es de este señor. Bah, es recopilada por este señor. La música es universal, sería de todos. Another Prof. Mucho el gurú en su disco por la percusión, ¿no? Bueno, ¿cómo sonaban los vinilos de los finales de los 70, comienzos de los 80? Y después eso cambió. ¿Por qué? No sé. Para mí ahorraban petróleo, che. Mirá esta parte. Escuchá la percusión, el sonido del acetato. Pirateando, descargando muchísima música y audios que nos sonaron interesantes como aporte. Hoy en realidad pasamos pocos o casi ninguno, ¿no? A nivel musical y de contenidos de audio, no pasamos muchos. Pero les tengo que recomendar, a ver si lo encuentro acá para leérselo. No sé si lo voy a encontrar, Hay muchísima cantidad, yo diría miles de audios de nuestros oyentes. No quiere decir que sean miles los oyentes, por ahí son, sí, capaz un milagro, pero la cantidad de audios de los asesores del Empalme es aterrador. Entonces hubo que ir sacando de la PC y derivándolos a discos externos, pero algunos de los temas son, siempre se los leo, porque algunos nunca salieron al aire, o sea, hay que irlos procesando porque van a ser una novedad hasta el propio operador. Mirá lo que dice a nivel de título las carpetas que tengo cargadas en la PC. Mirá, los títulos, salís. Antiguos y modernos maestros de la filosofía. Este, algunos han salido al aire. Dice, audios de Darwin y Sarís los pasé hoy. Esos son poquitos porque era uno del teatro y la semblanza que pasábamos. Audios de Amargar del Empalme genérico. Acá hay cosas muy raras y curiosas. Algunas son como emblemáticas del Empalme. O sea, son audios especiales. Después está, mirá, en la carpeta de abajo, Boca Junior de la colonia Valle y Ordóñez, le puse yo. Después me corrigieron, no, me dijeron, es de Guayao. Y otro dice, no, es de la colonia Valle y Ordóñez. Entonces no se sabe. Esto todavía no termina de salir completo al aire porque yo le tengo un poco de resabio a los temas futboleros. Porque hay mucha gente en eso que le ha impuesto un cariz, se dice, ¿no? Un estilo que a mí me revuelve las tripas. Bueno, había que decirlo y se dijo. El fútbol es, discúlpenme, los temas de fútbol son para la gente menos educada. Así que para nosotros, porque estamos hablando. Che, después tengo en la carpeta bolseros y cocedores trillando en el 1800. Eso es un aporte formidable de Brum que lo pasamos. Este no podíamos dejar de pasar, lo pasamos al aire. Explica con lujo de detalle cómo trabajaban en las primeras máquinas cosechadoras a vapor y después a gasoil los productores rurales de distintos lugares del Uruguay. Él los vio en Artigas, creo. Después dice, clásicos audios del empalme, que son voces de mucha gente querida del empalme. Algunos ya han fallecido. Por eso es tan importante el aporte de la pluma de Sarís, porque va rescatando. Es muy importante en la radio que se haga eso. Después, más abajo, tengo una carpeta que dice Fiscal de la Nación. Es sobre la lectura que hizo Gavilán de la vida de Erro, que fue un político vinculado con el PN, con el Partido Nacional, que tenía una ética de sacarse el sombrero. Quizás sea interesante para esa colectividad escuchar esta versión de los hechos, digo yo qué sé. Más abajo tenemos, grabamos al Tigre. Esto es reciente, es de antes de ayer, es del viernes, cuando lo grabamos 2 horas y pico al Tigre, que es un comunicador de Tacuarembó con una FM alternativa, que es una propuesta alternativa como la nuestra, pero desde Tacuarembó, y que tiene muchísimos años, como 10. Abajo, la energía del Boquerón. Este lo dejé acá porque tuvo un impacto bastante lindo a nivel de radio, contar cómo acá cerca, en algunos lugares, y poniéndole un poco de mística, eso que le encanta a la gente, se ven y se perciben energías espectaculares. Eso lo contó Darwin, va por cuenta de Darwin. Che, vamos a recordar este tema, temazo de 2020, cuando arrancábamos con la radio. Jefferson Airplane, Jane, mira la bata, batería y guitarra. Balme FM. Para una emisión sorpresiva del empalme, che, pero no sé, viste, porque hoy es el último día de saldo, viste, de saldo y retazo. Capaz con el último chorrito de saldo, pero empezando a las 5 de la tarde. Empalme FM. Bye. la sección Me Acuerdo Que, che gurú. Vos ya estás escuchando, ¿no? Saluda a la patronal. Recuerdo claramente que, che gurú, en el año 1980, no, era 81, el eximio operador de la vieja radio de Guichón, del Pachecato, pinchaba esta canción de un disco de vinilo que habíamos recibido en forma exclusiva. Terminada la emisión en la noche, que era de 20 a 21, creo, si no me equivoco, Chenderle, le llevábamos el long play al gurú, al baile, ¿no? A la discoteca. Claro, estoy pisando todo porque son medios refritos esto, che. Vos, Pablín, que estás degustando el refrigerio. Pablín, escucha con gran atención mientras sugiere los tragos para una noche fría como la noche de hoy. Esto es No Pares Hasta Conseguirlo, claro. Don't Stop Till You Get Enough. Pero como Michael estaba teniendo éxito, lo hacía todos medio parecido con los ritmos, ¿viste? Mirá este. Michael, Rock With You. Empalme FM, buena música desde los Palmares. Si habla por este, aquí suma nombre, MFM la mujer. Música y contexto, che, sapo. No sé si te gusta la historia vos. Bueno, decís como este otro chiquilín que es al pedo. ¿Para qué sirve la historia? Recuerdo que en el año, no me acuerdo, 80 sería, 81. No, debe ser entre el 80 y el 82. porque en esa época nosotros estábamos con el tema de la radio, che gurú. Y el gurú esto no lo cuenta porque le hacen competencia, pero existió también. Y nosotros hacemos un registro de lo que sucedió. Y esto fue importante, minúsculo pero importante. Al Club Nacional, para mí fue en el 81, avisaron por radio, por esta radio que yo les conté, de Macondo, pachequista, que llegaba una discoteca de la TV Argentina, ATC. Imagínense ustedes ATC en 1981. Si yo no me equivoco, era la televisora estatal de la Argentina. Y en el 81, si no me equivoco, ellos todavía estaban en dictadura. ¿O me equivoco? No sé, me pueden ayudar porque me puedo equivocar. 81, la discoteca de ATC. ¿Y dónde llega? A Macondo. ¿A dónde llega el Club Nacional? Y nosotros fuimos, éramos pendejos, chicos, muy chicos, a escuchar por primera vez el sonido de una discoteca brutal, porque cada uno con los méritos que le correspondan. Nosotros vivimos en un pueblo chico, minúsculo, y estábamos recién conociendo las discotecas a través del gurú, y los parlantes, los amplificadores, los preamplificadores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto era una discoteca demencial, casi le rompió los vidrios al Club Nacional. Quizás alguien se acuerde. ¡Batería! Dice nuestro oyente Enriqueta Comte y Riqué. No te video. Saludos para el Tigre. Dice, mirá vos, primera vez que recibimos un saludo para el locutor de nuestra radio colega de Tacuarembó, FM La Uruguaya. Mirá, están pasando saludos para el Tigre a través del empalme. Nadie se acuerda de la anécdota, se dice así, ¿no? Anécdota que yo conté del Club Nacional 1981. Anderle se debe acordar porque fuimos con él a escuchar. La discoteca de ATC, decían. Che, tenés que poner ahí en Google cuándo salió la Argentina de la dictadura, pero yo fui en el 86 y estaba saliendo, así que tiene que haber sido 84, porque los argentinos para las cagadas siempre las hacen un año antes que nosotros. Empalme FM. Discoteca de ATC en Macondo en 1981. ¿Alguien se debe acordar, che? Me acuerdo que tengo que checar la emisión al aire del Empalme Radio Rock. Estará saliendo al aire a través de la confiable, muy confiable plataforma Seno Streaming. Son 23:11, che gurú, de este 22 de septiembre de 2025. Claro, tremenda creatividad de Jeff Lynne con Electric Light Orchestra, que fue la música que escuchamos ese día con la discoteca de ATC. Fue un impacto para nosotros, ¿no? Nosotros ya teníamos discos, ¿o no? No me acuerdo. Sé que después los compramos, dos o tres discos de la ELO, todavía me quedan algunos. Y otros quedaron en donde no le gusta la historia. Che, y este grupo hace rock sinfónico, o sea que incluye instrumentos de orquestas clásicas, yo qué sé, como el cello, el violín, la tuba, etcétera, las trompetas, los saxos, todo lo que hay de instrumento de viento en una orquesta clásica. Y es demoledor el cambio que le da al rock, me parece a mí, o por lo menos, si no fue un cambio, fue un impasse. Palme FM. Confusion. It's such a terrible shame. Confusion. Para no quedar tan mal parado, verá que nosotros mostramos interés en estos temas ya desde 1980, cuando cayó en nuestras manos Elogio a la Locura de Erasmo de Rotterdam, ¿no? Que dicho sea paso, tenía un profesor ahí en Paysandú que era muy bueno, que era este de la librería, que ya hace tiempo se murió, pobre, ¿no? Ostuni. Bueno, todo el grupo de teatro de Paysandú en general estaba muy bien, ¿cómo se dice? Bibliotecado. Ostuni y otros, ¿no? Pero yo eran eran viejos ya para la edad que yo tenía, y hoy día soy viejo y ya no está ninguno de esos. Se puede seguir aprendiendo, che. En las catacumbas de la plaza, tenés que ir a las catacumbas de la Plaza Bellavista, van a ir estos. FM. No es indudable que alguno de los autores que yo planteo ahí, los tiro para justamente para incitar al debate, la crítica, digamos, y el devenir histórico los ha encasillado, digamos, o calificado como literatos. Pero también hay una gran discusión, ¿verdad?, profunda entre la filosofía y la literatura, de quién es el que es más globalizador y representa la generalidad de la existencia, ¿no? Si vos hablas con un literato, dice que en la poesía está todo. Y si vos hablas con un filósofo, te dice que, bueno, que el ser, su existencia, digamos, deviene del análisis racional, bla bla, de la filosofía. Bueno, es una discusión linda, digo, más allá de la posición que uno pueda tener, linda porque la poesía alimenta el espíritu y la filosofía también, digo. No sé si era la discusión, pero quizás le metimos una nueva cuña para el debate. tremenda cuña para el debate, che. Filosofía y literatura. Filosofía, literatura y música. Ha sido, está siendo una nueva emisión sorpresiva del Empalme Rock. Hola. Checando, checando. Tremendos aportes de los asesores del Empalme, ¿viste? Sobre diferentes temas. El gurú no apareció. Mirá, gurú, a ver si te levanta esta canción de Survivor. High on you. Batería. So right, let me tell you about the girl I met last night. It's understood, I had to reach her. I let the wheel of fortune spin. I touched her hand before the crowd started crashing in. Now I'm higher than a kite. I know I'm getting hooked on your Che, pero ese muchacho está muy moderno. Hay que ir a las raíces de la filosofía occidental, Grecia. Mismo son 23:23, deberíamos irnos en este 22 de septiembre de 2025. Pero ¿para qué sirve la historia? Yo tenía dos miembros de mi familia, mi abuelo materno, coronel franquista, fascista y criminal. Y el otro era mi abuelo paterno, sindicalista de la UGT, fusilado por error en realidad,